te pones a tomar, pide una copa, pide una botella, porque esta noche te amanecerás. Con este ritmo que está bien sabrosito, y de seguro te pones a bailar, con sentimiento y con sabrosura, raíces negras esta bomba cantará. Con sentimiento y con sabrosura, raíces negras esta bomba cantará. Yo te traigo mi bomba, pa' que la cante. Yo te traigo mi bomba, para bailar. Yo te traigo mi bomba, pa' que la cante. Yo te traigo mi bomba, que es para bailar. Porque si la bailas, la estás gozando. Pero si la cantas, la sentirás. Porque si la bailas, la estás gozando. Pero si la cantas, la sentirás. Cuando te veo, labios tiemblan de emoción. Cuando te beso, mi corazón hace un bum bum. Cuando te veo, labios tiemblan de emoción. Cuando te beso, quiero olvidarte, pero no puedo. Quisiera odiarte, y más te quiero. Quiero olvidarte, pero no puedo. Quisiera odiarte, más te quiero. Me cuesta tanto aceptar que mis amigos me digan que yo para ti soy un capricho. Me cuesta tanto aceptar que mis amigos me digan que yo para ti soy un capricho. ¿Qué voy a hacer si yo lo sé? ¿Cómo arrancarme este dolor que existe? ¿Qué voy a hacer si yo lo sé? ¿Cómo arrancarme este dolor que existe? Quiero olvidarte, pero no puedo. Quisiera odiarte, y más te quiero. Quiero olvidarte, pero no puedo. Quisiera odiarte, y más te quiero. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Quiero olvidarte, pero no puedo. perderte los momentos de cuando éramos amantes. Ya dueño la distancia de pasados que naufragan, es tristeza reprimida y alegrías anheladas, y entre los dos solo quedó seguir por siempre el camino. Los momentos de cuando éramos sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Conde. Estoy a punto de perder la cabeza, no es por Teresa, sino por Teresa, no es por Teresa, sino por Teresa. Me tiene loco y de poco a poco.

Usted está escuchando Ritmos Afroecuatorianos. Aquí voy con mi padre en el hombro, aquí voy con mi machete en la mano. Aquí voy con mi padre en el hombro, aquí voy con mi machete en la mano. Voy al campo, voy a trabajar, porque tengo trabajo hasta sudar. Voy al campo, voy a trabajar, porque tengo trabajo hasta sudar. Sentarme a descansar, tengo fe y esperanza algún día, en mi casa sentarme a descansar. Si a mis hijos ya los eduqué, mi dinero sentarme a disfrutar. Si a mis hijos ya los eduqué, mi dinero sentarme a disfrutar. Para esta mi desdicha, que me atormenta, que me atormenta. pájaro no puede celebrar. ¿Qué voy a hacer? Oígalo bien. Si yo nací para ser rumbero, como la caña y el carbón. La salsa es lo primero. ¿Qué voy a hacer? Oígalo bien. Si yo nací para ser rumbero, como la caña y el carbón. La salsa es lo primero. Lo digo yo, no voy a dejar que muera. Lo digo yo, llegaré hasta las estrellas. Porque un día nació, no voy a dejar que muera. Llegaré hasta las estrellas, a cantarte mi canción. Te lo canto con sabor, así de raíz de pegar. Yo te traigo este son, para que bailes con tu negra. Lo digo yo, no voy a dejar que muera. Lo digo yo. Llegar hasta las estrellas. Lo digo yo. No voy a dejar que muera. Lo digo yo. Llegar hasta las estrellas.